Esto generó los grandes hechos de corrupción que podríamos nombrar, entre ellos, en los valles del Tuy, con la empresa Duro Felguera, una empresa española que debió entregar una planta termoeléctrica en 1.500 millones de dólares y que, producto de las grandes comisiones que pagaron, entre ellas a Nervi Villalobos y a Javier Alvarado, los dos últimos ex viceministros del sector eléctrico, y cada uno de ellos fue encontrado en el Banco de Andorra con un promedio de 200 millones de dólares cada uno en sus cuentas personales. El parque eólico de Punto Fijo ha resultado un hecho de corrupción impresionante. No funciona, no sirve, pero cada torre eólica tiene un motor que fue comprado con el 60% sobre precio, pero lo más lamentable es que eso no funciona. El parque eólico de La Guajira venezolana, también se instalaron motores con sobreprecio por encima del 60% y no funciona al día de hoy. Las dos ampliaciones de la Uribante Caparo fueron hechas con con turbinas que no funcionan en este momento, y esa ampliación se quedó en nada.